CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que sigue firme allí, y le agradecemos. Y vamos a la información, vamos a comenzar con lo que fue la conferencia de prensa de Luis Alberto Heber, que duró 16 minutos, nosotros vamos a pasar solo unos 3 minutos, que tiene que ver con esta determinación del herrerismo de presentarse como la tercer vía para de alguna manera generar, en este caso, una unión dentro de lo que es la elección de la autoridades de director del Partido Nacional, de las cuales hablábamos justamente en la jornada de ayer cuando estábamos haciendo este mismo espacio. A ver, ¿qué es lo que dice Heber? Dice Heber, nosotros podríamos ser la unión, porque podría de alguna manera determinar que la candidatura de la gente de García, encabezados allí por Alianza País, y Aire Fresco con una candidatura posible de Álvaro Delgado, terminen siendo un choque demasiado fuerte y, bueno, de alguna manera generando más problemas que soluciones. Heber se compromete a dos cosas: a renunciar al Senado, que si no me equivoco tendría que asumir Rodrigo Blas nuevamente, que fue candidato a intendente de Maldonado y perdió, si es elegido presidente del director del Partido Nacional. Ayer una colega le decía, ¿y cuándo renuncia usted? No, dijo él. Esperen a que gane renuncio si gano el directorio. Y lo otro que también le manifestaba el propio Heber tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista, diríamos, del herrerismo en sí. Él dice, nosotros tuvimos una buena votación, pero igual quedamos lejos de ser la mayoría a nivel partido. No tuvieron una buena votación, tuvieron una mala votación. Perdieron senador, que era, en este caso, la senadora anterior era Gloria Rodríguez, pero perdieron una banca en el Senado, perdieron diputados. No se puede decir que tuvieron una buena votación después de que perdieron legisladores, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Pero ellos lo marcan en eso y en ese sentido dice, si como no somos la mayoría, podríamos ser la solución. Yo creo que también ahí lo que, de alguna manera, la lectura que hacemos es que el herrerismo, viendo que se ha debilitado dentro de esa interna, de cara además a una elección de juventudes que buscará allí nuevamente tener una preponderancia dentro del poder del Partido Blanco, considera que un líder, en este caso de ellos, como presidente del honorable directorio del Partido Nacional, sería algo importante, reitero, sobre todo después de la votación. Pero no parece ser recibida del otro lado, de los sectores de Javier García y de los sectores de Álvaro Delgado, de la mejor manera la noticia. Vamos a escuchar lo que decía Luis Alberto Heber al respecto de este tema y cuando nosotros también le planteábamos un poco la idea que creemos que él tiene y que él conseguía que era esa. De los muchos temas que tenemos que hacer hacia adelante, pero hay rumbo acá. Yo ya estuve siendo presidente del directorio, conozco al partido, conozco a su dirigencia y sé dónde tenemos que trabajar para mejorar nuestra comunicación y nuestra cercanía con la gente. Por eso es que no he visto que otras candidaturas digan él para qué quieren ser presidente. Nosotros lo tenemos claro y por eso lo queremos decir. Y si mañana, como ya lo he dicho varias veces, en esto tiene que haber hermandad y unidad de partido. Si te toca ser el presidente, cinchás. Si no te toca ser el presidente, empujás. Esa es la democracia interna que tiene que haber en un partido. Después de eso, meternos albedrío de su soberanía, que es su pueblo, sus dirigentes, que fueron electos en la elección interna, y que por lo tanto hoy están mandatados a pensar en el partido, no en lo sectorial. Acá no es lo importante si gana tal sector contra el otro sector o si crece el nuestro. No, no, no es esa el nivel de razonamiento que tenemos que hacer. Es quién une mejor al partido y quién tiene el rumbo necesario para hacer las tareas de mejorar esta herramienta que es el Partido Nacional. Es ese los motivos. Sí, otra pregunta. Sí, Ebra Costa, Radio Centenario. ¿Esta tercera vía podría permitir que no se dé un choque entre dos fuertes contrincantes como Delgado y Javier García? ¿Hay posibilidad de una alianza entre ustedes y alguno de estos sectores, teniendo en cuenta la situación de convencionales y cómo ha ido las elecciones? Bajo esto, usted que marcaba recién la intención de la unidad y que justamente no apostara a lo que usted manifestaba recién, de que no va a ser senador y que tampoco va a tener aspiraciones políticas en el futuro. Exacto, ojalá que sea así. Hoy, como están dadas las situaciones, es muy claro que Javier, mi amigo Javier y mi amigo Álvaro, Álvaro no ha dicho esto públicamente, el sector de Aire Fresco sacaría una candidatura. Muy bien, me parece legítimo. Preferiría que no, preferiría que pudiera haber unidad, pero como no lo ha habido, y nuestro partido es un partido rebelde a veces a acuerdos políticos populares. No olvidemos que la elección del directorio nuestro amigo Jorge Gandini protestó frente a una lista única que se estaba bosquejando y hubo y canalizó mucha rebeldía de muchos blancos en todo el país que quieren votar. Bueno, yo estoy abierto. Yo lo que digo es, votar no es pelea, votar no es quedar ni vencido ni vencedores, ¿no? Lo mejor es quien une al partido. Y como nosotros no somos un sector que está midiendo su fuerza, porque ustedes saben que la elección pasada nosotros tuvimos una muy buena votación, pero que estamos lejos de ser la mayoría del partido. Tuvieron una buena votación, tuvieron una mala votación, perdieron votos, perdieron legisladores tanto en el Senado como en diputados. Se entiende este planteo, pero claro, decíamos, del otro lado no lo reciben de la mejor manera este tema. Por ejemplo, vamos a escuchar al senador Sebastián da Silva, que es, diríamos, la mano derecha de Javier García, de la lista 40. Y en este caso, Sebastián da Silva fue muy claro. Cuando se le preguntó sobre la candidatura de Heber, dijo, qué lindo, qué bonito. Es hermoso que los compañeros quieran participar. Y cuando nosotros le preguntábamos sobre esto último, sobre la intención de que no haya choques entre el sector de Delgado y Javier García, Sebastián da Silva dijo, nosotros en el año 2000, junto con Alvarito, dijo, y con Javier y yo también, recuperamos un partido que estaba roto en el año 2000. Y por lo tanto vamos a poder dar ese debate sin generar mayores problemas y discusiones que de alguna manera generen dificultades al partido. No somos bobos, dijo en este caso da Silva, marcando claramente que esto de la unificación y casi pastoral que trae Heber no los convence. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador da Silva. Me encanta, parece bárbaro que cuanto más compañeros quieran presidir el partido, me parece bárbaro. Aparte está bueno que no sean una competencia a dos, porque si no uno termina personalizando en el otro cuando en realidad el partido está unido. Que vengan tres, cuatro, cinco, es bárbaro. ¿Coincide con ese perfil que debería renunciar a otro cargo quien ocupe ese lugar? Creo que tiene que tener una dedicación para el partido superlativa, sí, por supuesto. Él quiere evitar, dice, el golpe que podría ser para el Partido Nacional ese choque entre dos fuerzas, como la de Javier García y la de Álvaro Delgado. No, no hay choque. Somos de la generación que vio al partido destruirse en el año 2000 y es la generación de Javier, mía, de Álvaro, la que lo levantó y lo llevó al gobierno, así que no somos tan bobos como para repetir ese escenario. Además, cuando habla de que vio un partido destruido en el año 2000, hace referencia también a Heber, porque Heber es la gente que viene de antes del año 2000. Claramente la situación es compleja. Para lo que plantea, reitero, en este caso el propio Luis Alberto Heber. Rocío Echapapietra es la directora de la Biblioteca Nacional. Ayer anunciaba Echapapietra el cierre de la Biblioteca Nacional en una fecha además muy importante, porque no solamente era el Día del Libro, sino que se conmemoraba aniversario de esa biblioteca, bajo el ámbito de que hay una situación de multicausal que va desde lo edilicio al tema de falta de funcionario, hongos en las paredes, problemas también de seguridad y sobre todo una biblioteca nacional que viene sufriendo lo que vienen sufriendo otras bibliotecas a nivel mundial, que va muy poca gente, dijo en este caso Echapapietra. Vamos a escuchar lo que manifestaba. Denuncia, no estamos denunciando nada, solamente estamos explicitando y transparentando el estado de situación de la Biblioteca Nacional, que como yo dije muy específicamente, esta biblioteca está en crisis, sí, pero está en crisis en el marco de una crisis mundial de las bibliotecas, sí, en el mundo, por el lugar que tiene la lectura hoy en día, el libro y distintos aspectos. Entonces, lo que anunciamos hoy fue el estado de situación y cómo vamos a seguir trabajando en ese aspecto, porque nosotros, si bien contamos muchas cosas que no son muy gratas de decir en el día del libro, queremos trabajar por esta biblioteca y queremos que esta biblioteca sea una biblioteca que pueda pensar en el futuro de nuestro país y que pueda aportar desde sus líneas intelectuales, donde se den las conversaciones al futuro de nuestro Uruguay, que tiene muchos desafíos en esa línea. ¿Producto de qué es la crisis? ¿Producto de qué es la crisis? ¡Wow! La crisis es multidimensional, ¿sí? Yo sé que a veces esa respuesta es una respuesta poco clara, sí, pero no es la intención. Yo en la conferencia de prensa dije distintas aristas que constituyen esta crisis y que la conforman de alguna manera. Y también dije que todavía estamos en proceso de diagnóstico, que no tenemos conformación total, no tenemos acceso a toda la información, pero sí que tenemos algunos puntos que nos alertan y que nos llevan a tomar esta decisión de que la biblioteca va a estar cerrada al público en general, que va a recibir igualmente a investigadores e investigadoras mediante agenda y que va a continuar igualmente en un estado de emergencia, recibiendo a todos los actores vinculados al mundo del libro para poder continuar con el trabajo que se hace desde las distintas agencias. Acá se aloja la agencia ISBN y SCBN, y el depósito legal y muchas cosas más. Directora, estoy en vivo para BTV Noticias. Cerraría para que la gente, el público, yo sé que es escaso el que está viniendo, lo decía usted en la conferencia, pero para que el público sepa, ¿a partir de cuándo se cerraría, cuándo termina ese diagnóstico más o menos? Bien. Estaríamos cerrando a partir de mañana mismo, ya no estarían las puertas abiertas. ¿Y cuándo vamos a reabrir? Me encantaría tener esa respuesta y tengo una respuesta para eso, que nosotros vamos a ir reabriendo a medida que sea seguro que las personas ingresen aquí, porque es una medida que tomamos en ese sentido. Y después que vamos a tener un proyecto, nos vamos a estar comunicando con ustedes para poder presentárselo, un proyecto de Biblioteca Nacional para poder trabajarlo. Ese proyecto nos va a llevar tiempo. Imagínense que yo hablé de una crisis en muchas dimensiones, en el área de edilicia, en el área del personal, en el área de la seguridad, ¿sí? Hablé de la falta de protocolo de incendio, hablé de lugares que salidas de emergencia que están bloqueadas por papel, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso va a llevar tiempo de trabajo, de acceso al conocimiento. Esta biblioteca fue fundada para ser para todos y para todas, y hoy es la biblioteca de algunos pocos. Ahí tenían a Echapapietra hablando de este tema. La vamos a escuchar ahora en otra de los planteos que se hacía. Quiero mandar un saludo a mi primo Marcelo, que me está escuchando desde Umbú de la Valle, allá en el departamento de Colonia. Me muestra que está escuchando obviamente a través de la web, de la página web. Y le mando un saludo a él y a toda mi familia allí en Umbú de la Valle, en el departamento de Colonia. Y ahora sí vamos a escuchar a Echapapietra hablando de por qué este tema no surgió en lo que fue el intercambio con el gobierno anterior, en la transición, y también hablando de este faltante de manuscrito que ha generado una investigación interna. Escuchamos lo que decía Rocío Echapapietra, la directora de la Biblioteca Nacional, sobre estas dos otras situaciones. podría haber hecho un evento romántico, ¿sí? Contando cómo surgió esta biblioteca, que lo creo, ¿no? Pero podría haberlo hecho, pero esa es una decisión que no tiene que ver con mis formas de trabajar, ¿sí? Y no tiene que ver con la manera en que yo decido encarar este proyecto. Como yo les conté, el día en que yo llegué a la biblioteca, acá no hubo un anuncio de autoridades, una reunión con los funcionarios en el que les dijimos que los queríamos escuchar y que nos contaran los procesos internos de la biblioteca. ¿Por qué? Porque cuando llegamos nos encontramos con un organigrama del 1988. Y ese organigrama existen áreas que desaparecieron. Entonces, no, cuando quisimos ver el mapa para dónde empezar a trabajar, no lo teníamos, teníamos que construirlo. Entonces, en eso estamos trabajando particularmente. Yo creo que la confianza tiene que estar centrada en que estamos trabajando y que tenemos ganas de hacerlo, ¿sí? A mí esto me motiva particularmente, me motiva profesionalmente y agradezco 100% la confianza del ministro. Sobre la etapa de transición, que me parece importante, es importante decir que nosotros tuvimos una etapa de transición corta, ¿sí? Porque mi designación fue un poco sobre la marcha, que Valentín nos ofreció la información que disponía y que hemos tenido algunos diálogos en ese sentido, pero no tengo nada más para decir. Lo que sí puedo decir es que esto, como lo recibimos, no nos permite un proyecto superador, nos permite seguir haciendo más de lo mismo, ¿sí? Más allá de que está en elaboración este proyecto en el que van a trabajar, ¿hay algún planteo concreto de lo que pueda ser presupuesto o cantidad de recursos humanos a aumentar? ¿Algo que ya tengan presente que van a solicitar a las autoridades? Bien, no, y es importante lo que me estás planteando porque de alguna manera nosotros somos conscientes que vivimos en un país con las condiciones económicas que vivimos y conocemos las prioridades del gobierno y somos muy respetuosos en esas líneas. Lo que sí queremos decir es que vamos a trabajar para el presupuesto, que sí, claro que hay aspectos que están condicionados a eso, pero que eso no nos va a limitar para nada para construir lo que queremos hacer. De manuscritos, ¿qué puede informar de eso? Bien, tenemos el reporte de que el año pasado desaparecieron 11 manuscritos del archivo literario. Vamos a comenzar un proceso de investigación. Eso lo detectamos hace muy poco, la semana pasada, yo se lo informé al ministro, y vamos a empezar un proceso de investigación, porque la realidad es que tampoco existe un protocolo. O sea, acá precisamos que se establezcan denuncias de estas cuestiones, ¿no? Que se trabaje al respecto. Hoy en día eso no existe. ¿Se hizo una denuncia? No, estamos trabajando en una investigación interna para ver qué pasó y después seguiremos trabajando en esa línea. ¿Los manuscritos de qué son específicamente? Son de Sabato Tercasti. Son 11 manuscritos que se utilizaron en un libro que la Biblioteca Nacional publicó el año pasado sobre Parra de Riego. Y bueno, esos manuscritos se utilizaron para ese libro y el encargado del área de archivo, indicó que habían desaparecido. Uno puede entender todo lo de eso de que vamos a mejor, que el tema de la democratización, que el acceso tiene que ser para la gente, la población en general y no para pocos en la biblioteca, pero la verdad que duele mucho porque además es un país que tiene cerrada su biblioteca nacional. Es muy fuerte. Si lo escucháramos de otro país también nos llamaría la atención. Entonces, y es una situación que reitero, y lo decía José Luis también, se arrastra de hace mucho tiempo. Nosotros hemos realizado cobertura y recordábamos a Luis Bazzano como uno de los dirigentes históricos de la Biblioteca Nacional. Desde hace mucho tiempo denuncias durante los gobiernos anteriores al Frente Amplio, durante los gobiernos del Frente Amplio, también durante el gobierno de la calle Pou, algunas acciones que también llevaron a la protesta y a la movilización. Pero una situación que se arrastra de hace mucho tiempo, se ha dejado estar y termina en esta realidad, ¿no? Ya estoy por Facebook también, les aviso a todos. Me pueden ver allí en la página de Facebook si quieren tener mi imagen también, además de mi voz, van a poder tener mi presencia en la página de Facebook de Radio Centenario. Allí nos pueden ver con imagen también. Porque se habló de las vacunas con el combate contra la meningitis, también de la vacuna contra la gripe. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a comenzar con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y también con Fernanda Nosad, que es la directora general de Salud. Cuando le consultábamos en torno al tema de la vacunación contra la gripe, que viene bastante floja, que vienen fríos muy importantes. Héctor Vicente recién me llamaba y me preguntaba si en Ombú está lloviendo. No sé, pero hay alerta amarilla y todavía hasta las 9 se mantiene en esa zona. Donde está lloviendo y está lloviendo lindo es acá en el centro de Montevideo. Ahora está cayendo bastante agua. Lo otro tiene que ver con lo que decíamos recién, el tema de la vacunación contra la gripe. Viene bastante pobre en la cantidad. Se necesita sobre todo que haya sectores que son muy vulnerables, como los trabajadores en las partes avícolas, que fue una de las cosas que consultábamos nosotros ayer en la conferencia de prensa, por el tema de la gripe aviar, que también se vacunan. Dice que se están acercando a los lugares de trabajo para ver si los trabajadores se vacunan allí. También los policías, también que se vacunen los profesores, los docentes, los trabajadores de la salud. Vamos a escuchar lo que nos decían Cristina Lustenberg y Fernanda Nosal sobre este tema. Es una enfermedad altamente contagiosa y con efectos realmente graves para las personas adultas mayores, para las personas que tienen enfermedades previas, que se llaman comorbilidades, para los niños pequeños. O sea, es una enfermedad que ocasiona consultas importantes en los servicios de salud, tensiona a los servicios de salud, puede ser también potencialmente grave para pacientes de riesgo. Entonces nosotros, como decía la doctora Fernanda Nosal, estos días estamos haciendo un plan de invierno con las direcciones técnicas. ¿Las personas que están cursando algún resfrío sin fiebre pueden vacunarse? Y la otra pregunta, ¿aquellas personas que tuvieron ya gripe deben vacunarse también, aunque ya hayan tenido gripe hace un par de semanas? La recomendación en esos casos, primero, para quien está transcurriendo actualmente un cuadro respiratorio, es de acuerdo a la recomendación médica individual, porque hay que ajustarlo. Muchas veces en esos casos se recomienda esperar que se resuelva ese cuadro para recibir la vacuna, pero no es una indicación absoluta. Y en cuanto a haber transcurrido ya un episodio, no es una contraindicación, sigue siendo una recomendación recibir la vacuna. ¿Cómo estamos actualmente con las infecciones respiratorias? ¿En qué cantidad de casos estamos? ¿Es más, es lo esperable para esta época? Hasta hace dos semanas en los centros centinelas todavía no habían empezado a circular ni el virus del VRS y la circulación de la gripe era baja, y en esta última semana se están comenzando a reportar más casos de ambas infecciones respiratorias, por lo cual tenemos que estar siempre atentos y de nuevo volver a insistir en los beneficios de estas dos vacunas. Y en relación al tema de que la vacunación contra la gripe puede servir como una herramienta en el tema de aquellos que trabajan con aves por el tema de la gripe aviar, ¿cómo se viene manejando eso? Bueno, eso se han desarrollado en esta última semana, estrategias dirigidas en conjunto con el Ministerio de Ganadería, estrategias comunicacionales y estrategias dirigidas desde las diferentes direcciones departamentales de salud hacia en lugares departamentales donde hay trabajadores con aves para ofrecerles la vacunación. En este caso, Cristina Lustenberg y también Nosad hicieron referencia al tema de la vacuna contra la meningitis. Yo recuerdo, porque acá tengo los datos vinculados justamente a lo que nos dieron, es que primero hay una inversión muy importante de $2.300.000 para esto. Es mucha plata la que sale. Y para que tengan una idea, es casi toda la plata que se lleva en el tema de las otras vacunas. $2.300.000. Van a tener que pedir refuerzo al Ministerio de Economía. La vacuna van a llegar en julio, así que la vacunación va a empezar en julio. Estamos hablando de la vacuna contra la meningitis. De menores de 2 años van a tener una trivalente y de 11 a 12 años una dosis de la cuadrivalente. Son unas 137.000 dosis las que vienen. Con esta compra de 2.300.000 dosis. Vamos a escuchar lo que decía Lustenberg y también Nosad respecto justamente a este tema del combate a la meningitis. Tenemos 10 casos en el año y un fallecido de 4 años, recuerdan, por meningitis. La idea y la expectativa es que de alguna manera la vacunación pueda evitar que esas cifras asciendan y suban como ha pasado años anteriores. Protegen contra esta bacteria que es el meningococo, una enfermedad que es rápidamente, puede ser potencialmente mortal, que tiene un porcentaje después de secuelas, o sea, tiene una letalidad importante, es una enfermedad que rápidamente puede llegar a tener un desenlace fatal, mortal. Nosotros este año hemos tenido que lamentar el fallecimiento de un niño, en el cual lamentamos muchísimo. No hemos tenido un aumento de casos como sí tuvimos en el año 2024, Pero desde que tenemos esa recomendación por parte de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del año 2024, desde que asumimos el 1 de marzo, hemos estado trabajando con la Dirección General de la Salud, con la Dirección de Inmunizaciones, con la División de Epidemiología, buscando cuál sería la mejor forma para incorporar estas vacunas que tienen en una enfermedad que tiene alto impacto para, desde el punto de vista social, un compromiso que viene asumiendo el país con una estrategia hacia el 2030. Y en este caso, lo que me veníamos conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas, la necesidad de que esté en el programa ampliado de inmunizaciones, que esté contemplada. Y como digo al inicio, es una enfermedad que en nuestro país, hasta este momento, revierte una gran inequidad. Las familias que pueden pagar más o menos 16.000 pesos tienen este cronograma al día, y las familias que no pueden acceder tienen una gran inequidad. Así que para... Parte de lo que se decía, reitero, la vacunación en torno al tema del combate a la meningitis comienza en julio, porque en julio llegan estas 137.000 dosis que costaron $2.300.000. Lo que cuesta más o menos todo el programa de vacunación, cuesta todo, solo la vacuna de estas contra la meningitis, trivalente y cuatrivalente. Son muy caras, como decían, pero son muy necesarias, y por lo tanto tuvieron que convencer a O'Done, al ministro de Economía, de que tenía que poner la plata, y la puso. Vamos a ver eso de alguna manera cómo sigue transcurriendo año a año, porque la idea es vacunar año a año. Antes de la pausa, para lo que decía Héctor, mi primo contesta y dice que en Ombúe hasta ahora han llovido unos 40 milímetros. Hay probabilidad de más lluvia allí en Ombúe, que es, para que ustedes lo sepan, Ombúe de la Valle queda en Colonia, pero casi en el límite con el departamento de Soriano, sin viento. Y él agrega que finalizando la última etapa de la zafra de soja, porque trabaja en esa área, zafra récord en área y volumen de rendimiento en soja allí en Ombúes, según lo que comenta mi primo, a quien vuelvo a mandarle saludos. Me introduzco en lo que tiene que ver con el tema de la caja de profesionales. Vamos ahora a lo que del tiempo que nos queda, porque nos queda muy poco tiempo, pero vamos a meternos en este tema. Y bueno, hemos dejado varias noticias más que no la vamos a poder compartir, por lo menos en este momento. Caja de profesionales. Vamos a escuchar primero a Pablo Audala y Pedro Gidonian. Ellos hacen el planteo del Partido Nacional, que va en la votación en general del proyecto para que pase al Senado. Mañana a las 10 de la mañana se tratan en plenario, pero no dan los votos para que activos y pasivos de la caja de profesionales también aporten al financiamiento. Y eso es lo que complica un poco la negociación. Los escuchamos a los blancos. Es establecer determinados límites que no estuvo dispuesto a traspasar y que obligaron al gobierno a mejorar su propuesta original en todos los aspectos. En el aspecto de la asistencia financiera, que recién se preguntaba, mejorando la asistencia y además introduciendo un elemento que creo que le da garantías a los pasivos de la caja de profesionales de que van a cobrar las jubilaciones, y es la garantía soberana del Estado. Que además de la asistencia financiera, la caja va a poder endeudarse con la garantía del Estado para pagar las pasividades y para cubrir el déficit. Eso es muy importante. Y yo por eso destaco una diferencia de actitud. Porque aún desde la discrepancia y poniendo estos límites, lo que en definitiva nosotros estamos facilitando es que haya una solución, que no será perfecta, pero es la solución que el Parlamento será capaz de darle a la caja, y que además, precisamente lo que hemos habilitado es que esta discusión prosiga. No vamos a hacer uso de esta mayoría que detentamos, que detentan los partidos de la oposición en el plenario, que podría haber frenado todo. Nosotros hoy votamos en general y el próximo miércoles también vamos a votar en general para habilitar a que el proceso legislativo continúe. Ahora, el corazón del proyecto de Frente Amplio, del gobierno de Frente Amplio, ¿no era también, en este caso, el aporte de pasivos y de activos que no son los compartidos por parte de ustedes? Es decir, ¿parte fundamental del proyecto no era ese? Bueno, por eso, nosotros no compartimos el corazón del proyecto. El Frente Amplio entiende que la solución al problema de la caja es cargar de impuestos a los trabajadores y a los jubilados, y nosotros entendemos que tiene que haber otro tipo de mecanismos, incluso los que el mismo Poder Ejecutivo planteó en su comparecencia a la Cámara, por lo cual, si bien, como se adelantaba, nosotros votamos afirmativamente en general, tenemos también que dejar muy en claro que no compartimos justamente el principal aspecto de la recaudación, que es los impuestos. Nosotros entendemos que tiene que utilizarse otro tipo de instrumentos. También hablaron los colorados. Los colorados además tienen lío interno, porque en la mañana de ayer el sector de Ojeda, Unir, hizo una conferencia en el CEN Colorado manifestando que no iban a acompañar de ninguna manera este proyecto. Y luego los legisladores que responden al sector de Ballista o del sector de Bordaberry terminaron acompañando, votando en general, no acompañando tampoco, los dos artículos que tienen, que los blancos tampoco votaron, que tienen que ver con el financiamiento de activos y pasivos. Pero sí votaron en general, porque la idea también es hacerlo mañana, a las 10 de la mañana, para que pase al Senado. Y hablaron, en este caso Conrado Rodríguez y Adrián Yuri, del Partido Colorado. Está ese tema, sí, es el financiamiento, lógicamente, es el tema más, el tema medular, digamos, ¿no? Porque en realidad la caja no tiene más financiación para pagar las jubilaciones, y eso es el tema medular. Hoy más temprano hubo una conferencia en la sede del Partido Colorado donde se planteó una postura distinta a la que se termina dando aquí con la votación en general. A ver, yo creo que acá tenemos ámbitos distintos. Quienes estábamos en la comisión trabajando, recibiendo las delegaciones, haciendo propuestas, somos el diputado Yuri y quien les habla en nombre y representación del Partido Colorado. Fuimos quienes representamos a nuestro partido y quienes asumimos la responsabilidad de tomar una definición aquí en la Cámara de Diputados, por supuesto, consultando a nuestra bancada, tanto la bancada de Vamos Uruguay como la otra bancada, la bancada del sector Unir, que estaba informado sobre la situación. Si desde la órbita del partido se establecen determinadas afirmaciones, quienes tienen que responder por esas afirmaciones son quienes las realizaron. Y ahora vamos a escuchar a las Frente Amplistas, Sol Maneiro y Julieta Sierra. Julieta Sierra y Sol Maneiro. Comienza hablando justamente Julieta Sierra respecto a los problemas que hay a la hora de llegar a un acuerdo sobre financiamiento. Y Sol Maneiro, hacia nuestra pregunta respecto a cómo de alguna manera esto se puede arreglar, su aspiración casi diría es religiosa, espiritual, si ustedes quieren. Es de la intención de que, bueno, se entienda que si no la caja quiebra y que se necesita que no solamente el Estado ponga plata, sino que también la pongan los jubilados y los activos de la caja de profesionales. Si no se puede arreglar esto mañana en diputados, que se pueda arreglar en el Senado. Vamos a escuchar lo que decía, comienza hablando, reitero, la diputada Julieta Sierra. Bueno, en el financiamiento, claramente las diferencias principales están ahí. El Frente Amplio hoy propuso que oficialmente, ya se había conversado, de que la carga sobre los pasivos, la contribución pecuniaria, sea menor a lo que presentó originalmente el Poder Ejecutivo, pero al recibir las delegaciones y también en consonancia en conversaciones con la oposición, presentamos una escala donde los pasivos deberían contribuir menos. No fue igualmente acompañada, en esto de la perdura igual no fue acompañado. A nosotros nos parece que sobrecargar esto a rentas generales, a la plata de todos los uruguayos y las uruguayas, no corresponde cargar aún más. Entonces las diferencias principales están ahí en el financiamiento, que es, creo que va a ser el corazón de la discusión de este miércoles por lo que vivimos hoy en la antesala en comisión. Ahora, diputada, ¿se analizó el hecho de que, como dicen muchos actores de la oposición, un aumento en la contribución de los activos puede llevar a la declaración de no ejercicio o a bajar la categoría y de esa forma ser menos los cotizantes? Y bueno, es difícil definir qué va a pasar a futuro. Sí, lo que presenta el proyecto actual, que va a estar en discusión este miércoles, son diferentes facilidades para que eso no pase. Por ejemplo, los activos van a poder elegir libremente si cambiar de ficto o no, obviamente contemplando a futuro en su jubilación. También a los nuevos profesionales se propone una nueva escala de 15 en lugar de 10, que es la actual, justamente para que sea más gradual y más flexible. Entonces, hay una cuestión de características que tendemos, que no contribuye justamente a la declaración en un ejercicio rápidamente. ¿Qué señales hay para que en el Senado esto cambie? Digo, porque en el Senado el tiempo se agota un poco más y como usted decía, uno de los problemas que hay es que justamente la parte central, que es el financiamiento a través de activos y pasivos, es lo que no acompaña a la oposición. Sí, nosotros creemos que el sistema político tiene que estar a la altura de la situación, a la altura de la situación en la que hoy en día está la caja. Por eso apostamos a que se va a llegar a un consenso, se va a llegar a una solución en el Senado, y después, cuando vuelva a la tercera Cámara de Nuevos Diputados, vamos a llegar a tener un proyecto que evite que la caja de profesionales quiebre. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.